vas a volar conmigo. Toma un boleto para volar. Debes salir de la mediocridad. Noche y días perdidos, todo tiene sentido si aprendes a volar conmigo. Volar conmigo, toma un boleto para volar.